Claro. Hay que cambiar tanto las maneras de Antonio, pensar, Antonio. ¿Cuándo y cómo saldremos de esta crisis? Pues mira, en esto siento decirte que no soy capaz, no tengo una opinión formada y seria y rigurosa al respecto. Lo que sí sé es que a efectos de nuestro tema, de emprender negocios en Internet, es un buen momento. En el momento actual, no dentro de un año, en el momento actual. Quiero decir que aún en plena crisis. Mira, no soy capaz de opinar en ese tema porque simplemente no domino el tema, ¿no? Pero desde luego, una cosa que estamos detectando en nuestros negocios es que es muy importante y es muy fácil vender fuera de España. Mira si es un buen momento, que tenemos dos ejemplos clarísimos esta mañana. Dos negocios de toda la vida, turrones y yogures. Y es que son los hijos de los productores de toda la vida los que animan a los padres a dar el salto, aunque estos no siempre lo entienden. O sea, todo esto empezó pues, en época de mi abuela, tal, que hacía pastelitos para determinados clientes, tal. Después pasó mi padre con mi madre. Entonces al final dices, bueno, ¿para qué quiero ir yo siempre cargado con el catálogo? Entonces pues decides crear una web donde pones todos los productos y claro, todo esto para explicárselo a tus padres y tal, vamos, no lo entienden, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que ven en la tele es que Internet es malo. ¿Sabes? Pero tú le explicas que sí, bueno, que esto, bueno, que es una manera de hacer cosas nuevas y de mezclar un poco un sector tan tradicional, darle un poquito de vidilla. Fabián es un teleco y profesor de informática, hijo de productores de Turrón. Su tradicional negocio familiar ya tiene web, blog, Twitter y hasta fans en Facebook. En uno o dos días hemos llegado a los 100 fans. Pero bueno, me ha gustado porque la gente está ahí, ya están proponiendo concursos y sorteos. Nosotros creemos que la edad de Internet, de la gente que está comprando por Internet, aún es joven y aún está comprando pues politonos o móviles por Internet. Esta gente, cuando pase a tener familia, cuando pase a tener hijos y cuando valore el hacer un zumo un sábado por la mañana con la mejor naranja que se pueda encontrar, ese momento es cuando nosotros tendremos un auge. Y lo que estamos haciendo es nos estamos preparando porque ese ola creemos que en un par de años llegará. Una auténtica revolución en la vida de muchas, de muchísimas mucha gente. Personas. Internet es una herramienta, hay que dar uso de ella. Dunia dice que todas las tardes a la misma hora habla con su familia en Venezuela.